Hola amigos, bienvenidos a otra de nuestras videocharlas. Hoy me gustaría platicarles un poquito de los temas generales que las parejas no comentan y que con el paso del tiempo les generan conflictos. O si los llegan a comentar, lo hacen de manera muy superficial, no profundizan o como están enamorados, casi pues aparentan querer complacer al otro, sin darse cuenta de la gravedad que puede implicar después no tener perfectamente bien definidos estos temas. Los voy a ir mencionando no necesariamente por gravedad o por orden de importancia, sino conforme los vaya yo pensando. Uno de los temas es las familias de origen. Lo más probable es que tu familia y la familia de tu pareja sean muy diferentes. Las costumbres, las ideas, la forma de ver la vida, las actitudes, no siempre van a coincidir. Y tu pareja va a estar muy influido por lo que vivió en su infancia y tú vas a estar muy influida por lo que viviste en tu infancia. Aquí sí necesitan platicarlo para que después se den cuenta de que muy independientemente de lo que les hayan inculcado, de lo que les hayas enseñado, ustedes al formar una nueva pareja tienen que desarrollar sus ideas propias. Basado en esto, tiene que ver algunos de los puntos adicionales que voy a tocar. El siguiente punto es el dinero. Y fíjense qué curioso, muchas veces nuestro concepto del dinero viene de nuestra familia de origen. Aquí se pudiera hacer el caso de que tal vez uno de los miembros de la pareja fuera muy derrochador, muy gastalón, y la otra persona muy ahorrativa. Tal vez la persona que gaste demasiado tiene el lema familiar de que hay que tener lo que se debe, aunque se deba lo que se tenga. Y la otra persona tenga como lema familiar, las cosas se ganan. Hay que esforzarse, hay que trabajar, no es bueno tener deudas. Si se fijan cómo esto puede generar tremendos conflictos en la forma en que el dinero se va a gastar, se va a distribuir. También aquí entra la cuestión de las partes proporcionales. ¿A qué me refiero? Si quien gana más es el hombre, si quien gana más es la mujer, ¿cuánto le tocaría aportar a cada uno? Si habría, no sé, un fondo común para los gastos generales de la casa y a la vez cada quien tendría una cuenta con dinero exclusivamente para él o para ella. Los temas de dinero no tienen idea de cuántos conflictos generan. Muchísimos, muchísimos. Yo he oído hombres que dicen, no, es que con nada se le da gusto, es demasiado exigente, llegan los cuentones de las tarjetas de crédito. O también he oído mujeres que dicen, es un tacaño, es un miserable, no sé cuánto gana, quién sabe en qué se lo gaste, tengo que estarle dice y dice. Si se dan cuenta que todo esto, pues de cierta manera puede, si no evitarse del todo, atenuarse a través de estar plenamente consciente de cuál es el concepto que tiene tu pareja del manejo del dinero. Otro punto sería las labores domésticas. Hay familias que dicen, no, pues tú eres el hombre, hijito mío, y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y también le pueden decir a la mujer, tú como la mujer, eres la que tienes que atender a tu esposo y atender a tus hijos y no debes de trabajar. Pero, ¿qué pasa si la otra parte de la pareja tiene ideas absolutamente contrarias? Donde dice, no, los dos trabajamos, los dos cooperamos en la casa. Yo no tengo por qué atenderte, a menos que sea una cuestión grave, que estés enfermo. Y el hombre que dice, no, pues ¿para qué tengo mujer si yo soy el que trabaja y tú no haces nada? Sí, quiero que vean el tipo de reproches que vendrían después si no queda plenamente clarificado cómo se van a manejar las labores domésticas. El siguiente punto sería el trabajo o la carrera de ambos. Si, por ejemplo, para el hombre su carrera es muy importante y él es el único proveedor y quiere desarrollarse, va a tener que invertir largas horas en el trabajo o todavía más si trabaja y estudia, si está terminando una maestría o si tiene que tomar cursos adicionales. ¿Y qué va a suceder si la esposa no comprende esta situación? Los clásicos reproches. no tienes tiempo para la familia, mira qué tarde llegas. O sea, esas cantaletas que hemos escuchado mil veces. Si es la mujer la que trabaja y al marido no le parece, también le va a decir: descuidas el hogar, mira nada más tus hijos cómo están, a ti te importa más tu trabajo que tu familia, después no te quejes si yo me busco otra mujer. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tuvo la madurez o la capacidad de entender que ambos tienen derecho a su desarrollo profesional. Lo ideal es que tu pareja te apoye, te ayude, te aliente, que quiera que tú seas una mejor persona y que progreses, lo cual no significa que te vas a comportar de manera egoísta. Claro que vas a tratar de hacer el mejor esfuerzo para poderte, pues, equilibrar con tu tiempo de pareja y con tu vida familiar, pero que no se convierta en ese tema de discusión. El que sigue serían los hijos, la educación de los hijos. Me remonto otra vez al primer problema que dije, la familia de origen. Si en tu familia de origen, pues la educación fue muy laxa, muy tranquila, muy liberal, donde pues las reglas eran mínimas, cada quien hacía lo que quería, y por el otro lado, la otra persona viene de una familia muy rígida, muy estructurada, casi casi tipo régimen militar, va a haber enormes conflictos con los hijos. Se van a estar nuevamente reprochando: es que tú los consientes demasiado, los estás echando a perder, no les estamos enseñando a tener límites, no hay valores en este hogar. Y ya sabes, la otra persona que contesta: no, es que eres demasiado estricta, es que cómo los maltratas, es que, pues si tú los maltratas, yo los voy a consentir aparte, o empiezan los permisos y los hijos ya conforme van creciendo se convierten en muy manipuladores y le piden el permiso a la persona que vaya a ser más blandita. Sí es básico, mucho antes de tener los hijos, no solo basarse en cómo a ti te educaron, sino de preferencia informarse, leer, buscar ayuda, para que te den una forma más práctica, más funcional, con la cual ambos puedan estar de acuerdo en cuál sería la mejor manera de educar a los hijos. El siguiente punto son los celos. Y en los celos estoy hablando de celos, por supuesto, injustificados, que tienen que ver mucho con el control y con la inseguridad. Si uno de los miembros de la pareja empieza a quererte controlar con celos de: ¿por qué tan escotada? Mira nada más, ese vestido te queda muy ajustado. ¿Por qué te arreglas tanto? De seguro te gusta alguien en tu trabajo. Esos celos son ofensivos, son injustificados. Los celos que sí están justificados, y aquí también entramos en el tema tan delicado de la infidelidad, es cuando no es tanto que tú quieras controlar a tu pareja o tenerlo pegado a ti, sino que empiezas a notar esas actitudes raras, extrañas, que te hacen sentir cosas muy desagradables, que no es que seas una persona paranoica o que quieras estar como detective revisando lo que hace tu pareja, pero si te das cuenta que le pone, no sé, pues al celular, que le pone una clave de acceso secreta a la cual tú pues no puedes estar ahí viendo qué tiene, o que pues él se la vive constantemente metido en el WhatsApp o en el chat y que a ti casi no te presta atención, que llega tarde, que hay mucha indiferencia. Aunque uno diga de antemano: oye, por favor, si a ti te interesa otra persona, sea muy abierto y muy honesto y dímelo, les garantizo que a la hora de la hora no se los van a decir. Aquí me gustaría, pues para no tomar demasiado tiempo, referirlos a que ustedes vean mis videos sobre infidelidad y sobre celos ya de manera más específica. Pero bueno, ese es un punto de enorme conflicto. El que sigue son las luchas de poder, el querer tener la razón. No tienen idea de eso, cómo genera problemas en la pareja. Una de las frases más destructivas que le podemos decir al otro, más devaluatorias, es: tú estás mal. Porque no, la pareja no lo va a tomar solo como que tú te estás refiriendo a esa acción específica que no te pareció, sino que prácticamente estás anulando a toda su persona. Es muy, muy triste cuando alguien te dice, estás mal. En lugar de eso, podemos decir, oye, oye, amor, mira, pues tú opinas esto y el otro y aquello, está bien, lo respeto, es válido, pero yo opino esto y el otro y aquello, ¿cómo ves? No podemos tratar, por favor, de llegar a un acuerdo. Si tú te empeñas en querer tener la razón, en creer que te lo sabes todo, y en minimizar y devaluar a tu pareja, aunque aparentemente ganes, aunque te obedezcan, el precio que vas a pagar es muy caro, porque tu pareja se va a quedar con mucho resentimiento. Otro detalle es precisamente ese, los pequeños detalles. No crean que siempre los pleitos son así porque te engañaron. A veces el pleito puede ser porque tu pareja dejó la toalla sucia en el piso del baño y a ti no te parece que uno es ordenado y otro es desordenado, o que uno es impuntual, o que el otro es olvidadizo y no sabe dónde dejó las llaves, o que el plato que estaba sucio en la mesa no lo llevaron a la cocina. Todas esas pequeñeces, al principio, cuando somos novios, por supuesto que no las vemos, no las tomamos tan en cuenta, porque es tan abrumadora la sensación del enamoramiento, que eso, pues, que pasa a segundo término. Pero ya casados, ya con la convivencia a largo plazo, puede resultarte altamente irritante. Cosas tan simples como que tu pareja está roncando, o que la otra masca chicle y que a ti pues el ruido del chicle te molesta, o que prende demasiado fuerte el volumen de la televisión. Entonces sí es básico, aunque uno ande queriendo quedar bien al principio del noviazgo, de decirle o hacerle esta pregunta a la pareja, oye fulanito, oye sutanita, ¿qué consideras que es lo más difícil de vivir contigo? ¿Sí? Y uno, con toda honestidad, decir, mira, lo más difícil de vivir conmigo es que soy muy perfeccionista, que soy demasiado maniática, que me gusta acostarme temprano, que no me gusta la música fuerte. No como una exigencia, no como decirle a la pareja, pues así soy y no voy a cambiar y te aguantas. Sino más bien como decirle, pues mira, pues esto es a lo que te vas a enfrentar. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por adaptarme a ti y tú a mí. Pero hay cosas que por favor no intentes cambiarme. Y eso ahí viene el siguiente punto de conflicto. Intentos de cambiar a la pareja. Ahí tomamos papeles que no nos corresponden, que ya he mencionado también en otros videos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando quieres cambiar a tu pareja, empiezas a actuar como si fueras su mamá, su maestra, su psicóloga, su ángel de la guarda. No asumas ese rol. No empieces a tratar a tu pareja como el niño regañado al que hay que corregir o al que hay que educar, o viceversa, ¿eh? También hay hombres que quieren tratar a la pareja como si fuera una niña tonta y que no sabe absolutamente nada de la vida. Entonces, los intentos de cambiar a la pareja van a generar terribles conflictos. Bueno, estos son apenas algunos de los puntos principales que de momento se me vienen a la cabeza. Hay muchos otros ya más como específicos, estos son un poquito más generales. Y uno pensaría que con el simple diálogo se van a resolver. Ojo, ya les he dicho que yo no creo en la comunicación cuando el problema se presentó. Creo que sí puede ayudar mucho a hablarlo antes de que el problema se presente, pero simplemente como una exposición de ideas, con mucha autenticidad, sin querer hacerse que uno es la persona perfecta o la persona ideal, sino que tu pareja sepa a qué es a lo que se está metiendo, si se relaciona contigo, aunque exista la buena fe, aunque exista el amor, de una manera como muy realista, muy aterrizada. Eso va a evitar las fantasías y las falsas expectativas que después te causan tanto dolor. Ojalá pienses los puntos que te acabo de decir, sobre todo si eres una persona soltera o si vas por la segunda vuelta, o sea que ya te separaste o divorciaste y ahora quieres una nueva pareja. Y ni se diga, pues si tienes hijos en edad que ya están empezando un noviazgo y crees que este video les puede ser de utilidad, también pues espero que mis palabras te hayan servido. Hasta la próxima.